Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El número de candidatos presidenciales en Estados Unidos se redujo el miércoles, cuando el republicano Rudolph Giuliani y el demócrata John Edwards abandonaron la carrera electoral. Giuliani anunció su retirada en California horas antes del debate republicano. El exalcalde de Nueva York dio su apoyo al senador John McCain. Mientras tanto, John Edwards dio su discurso de despedida en Nueva Orleans, donde lanzó su campaña hace 13 meses. John Edwards dijo: es tiempo que dé un paso al costado para que la historia pueda seguir su curso. No sabemos quién dará los pasos finales a la avenida Pensilvania 1600, pero lo que sí sabemos es que nuestro partido demócrata hará historia. Seremos fuertes, permaneceremos unidos, y con nuestras convicciones y un poco de coraje volveremos a la Casa Blanca en noviembre y generaremos esperanza y oportunidades para este país. Edwards no apoyó a ninguno de los candidatos demócratas restantes. No obstante, dijo que tanto la senadora Hillary Rodham Clinton como el senador Barack Obama le habían prometido centrarse en la pobreza de Estados Unidos, a la que él había calificado como la razón de su vida. Mientras Edwards se retiraba de la carrera, el conocido defensor del consumidor, Ralph Nader, anunció la creación de un comité presidencial exploratorio para decidir si presentarse como candidato independiente en las elecciones. Mientras tanto, Obama y Clinton continuaron con su recorrido electoral previo a las elecciones del gran martes. En Denver, Obama le dijo a sus seguidores que trabajaría para levantar la reputación internacional de Estados Unidos. El senador Barack Obama dijo: I want to go before the world's community. Me gustaría estar ante la comunidad internacional y decir: Estados Unidos ha vuelto, Estados Unidos ha vuelto, y estamos preparados para guiar al mundo contra las amenazas comunes de este siglo XXI, el terrorismo y las armas nucleares, pero también el cambio climático y la pobreza, el genocidio y las enfermedades. Y una vez más, le enviaré un mensaje a esos rostros ansiosos más allá de nuestras costas. Ustedes nos importan, su futuro es nuestro futuro, y nuestro momento es ahora. Senator Clinton, meanwhile, was in Arkansas. Entre tanto, Clinton se encontraba en Arkansas. En Little Rock, hizo énfasis en la plataforma de su campaña sobre Irak de presionar al gobierno iraquí. La senadora Hillary Clinton dijo: podemos decirle al gobierno iraquí que el cheque en blanco que George Bush le dio ya no es válido. Deben empezar a tomar decisiones por sí mismos. Por otra parte, el expresidente Jimmy Carter intervino en la carrera presidencial. A pesar de que dijo que no apoyaría a ningún candidato, Carter elogió al senador Obama al afirmar que su campaña era extraordinaria y había despertado su interés y el de su familia. El expresidente también comparó los discursos de Obama con los del doctor Martin Luther King y dijo que el senador probablemente ganaría en algunos estados sureños como el candidato demócrata. Carter dijo que había hablado con el expresidente Bill Clinton y criticó algunos comentarios de contenido racista de Clinton en el recorrido electoral. El fiscal general Michael Mukasey se negó nuevamente a decir si la técnica conocida como el submarino es una forma de tortura o si es ilegal. Mukasey declaró ante el Comité Judicial del Senado el miércoles, por primera vez desde que el Senado de mayoría demócrata confirmó su nombramiento. Cuando fue interrogado por el senador Ted Kennedy, Mukasey admitió que sentiría que el submarino es una clase de tortura si se lo hicieran a él, pero se negó a decir si sería ilegal que otro país utilice esta técnica contra un ciudadano estadounidense. El senador Kennedy dijo: permítame preguntarle lo siguiente. ¿El submarino sería una forma de tortura si se lo hicieran a usted? El fiscal general Mukasey dijo: sentiría que sí. Mukasey luego afirmó que la crueldad de la tortura debe ser acorde a la información que se puede obtener. El presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, criticó al fiscal general. El senador Leahy dijo: no importa que el submarino haya sido reconocido como una forma de tortura durante por lo menos 500 años. No importa que el presidente Teddy Roosevelt haya procesado debidamente a soldados estadounidenses por eso hace más de 100 años. No importa que hayamos procesado a soldados japoneses por usar esta técnica contra los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. No importa que esta sea una técnica utilizada por regímenes represivos en todo el mundo. Eso no es Estados Unidos. En Israel y los territorios ocupados, la Corte Suprema de Israel rechazó una impugnación al bloqueo israelí de la Franja de Gaza. Varios grupos de derechos humanos habían intentado revertir por vía judicial los cortes de combustible, electricidad y otros suministros. Los demandantes acusaron al gobierno israelí de aplicar un castigo colectivo en violación de las leyes internacionales. Sin embargo, el miércoles la corte dijo que el bloqueo israelí era una respuesta justa a los ataques con cohetes palestinos. Mientras tanto, en Egipto, el presidente palestino Mahmoud Abbas se reunió con su homólogo egipcio Hosni Mubarak en el quiebre de la frontera que provocó el cruce de más de 500,000 de palestinos a Egipto en busca de alimentos, combustible y suministros médicos. Luego de la reunión, Abbas dijo que había reiterado su rechazo a negociar con Gaza, que está controlada por Hamas. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo: no existe Hamas y la autoridad palestina. Hay una autoridad palestina. Hamas no es una fuerza legal. Es una fuerza de usurpación. Las fuerzas de Hamas actualmente tienen el control terrestre de la frontera egipcia. Hamas está buscando reconocimiento de su autoridad y dice que la frontera debería permanecer abierta. Mientras tanto, en Israel, una investigación esperada durante mucho tiempo criticó el liderazgo de Israel por su manejo del ataque de 2006 contra el Líbano. El informe final de la Comisión Winograd indicó que la guerra del Líbano fue una oportunidad desaprovechada que no logró sus metas. El informe no critica al gobierno por atacar al Líbano desde un principio, ni por provocar más de 1,000 muertes de civiles libaneses. En referencia a los combatientes de Hezbollah, el informe concluye: una organización semimilitar de algunos miles de hombres resistió durante varias semanas al ejército más poderoso de Medio Oriente, que gozaba de plena superioridad aérea y de ventajas de tamaño y tecnología. En el Líbano, el miembro del Parlamento Hussein Hassan señaló que el informe reconocía lo que denominó la resistencia exitosa de Hezbollah. Hussein Hassan dijo: este informe destacó que el ejército israelí, que todos saben es invencible, fue derrotado. Y esto tiene un gran impacto en el enemigo sionista, a todos los niveles, en el corto, mediano y largo plazo. Cuando el informe Winograd dice que el ejército fracasó en la ofensiva terrestre, eso significa que el ejército israelí fracasó y fue derrotado en la guerra contra lo que ellos mismos dicen fue solamente un número de combatientes. El Pentágono anunció que está investigando acusaciones de que soldados estadounidenses mataron a varios prisioneros iraquíes en Bagdad en el pasado. Funcionarios dicen que los prisioneros pueden haber sido asesinados en el momento de su captura, antes de que pudiera ser conducidos a una prisión estadounidense o iraquí. No se publicaron detalles del número de prisioneros asesinados o de soldados acusados. En noticias militares, el Washington Post informa que los suicidios en el ejército alcanzaron una cifra sin precedentes. Un estudio interno del Pentágono indica que 121 soldados se quitaron la vida el año pasado, la cifra más alta de suicidios desde que se comenzó a llevar registro hace casi 30 años. Los intentos de suicidio o heridas autoinfligidas han aumentado 6 veces desde la guerra de Irak. Más de 2,100 soldados se provocaron heridas o intentaron suicidarse el año pasado, con respecto a 350 en 2002. Y por último, informamos que la abogada de derechos civiles, Lynn Stewart, volvió a tribunales esta semana para buscar revertir su condena y contrarrestar los argumentos para su procesamiento por una condena más larga. Stewart fue hallada culpable de distribuir comunicados de prensa en nombre de Sheikh Omar Abdel Rahman, también conocido como el Jeque Ciego, un cliente suyo encarcelado que cumple cadena perpetua